Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, que Dios les guarde y les bendiga. Bienvenidos a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nos gozamos estudiando la palabra de Dios y este tiempo que estamos dedicando a considerar el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hemos examinado el libro hasta acá, mostrando un interés que el Señor traía desde el primer siglo. Esto es, que se considerara el papel sacerdotal de Jesús, que era inédito. No había libro, de hecho no hay fuera del libro de Hebreos, que trate del sacerdocio de Jesús. Esto es un tema sumamente importante porque nos da la naturaleza de la obra de Cristo en el cielo, luego de la ascensión de Jesús, y sobre todo a la luz de la tipología, esto es, la correspondencia, la comparación entre dos modelos: el santuario israelita, que traía todo el sistema del santuario, del sacerdocio, el sacrificio hecho con animales, la intervención de los sacerdotes en departamentos diseñados para ello, lugar santo, santísimo, y su correspondencia con el santuario del cielo. Entonces, había mucha luz que estudiar de este tema del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero ver el sacerdocio de Cristo en el cielo, pues entonces el libro de Hebreos es el que Dios proveyó para ello y que efectivamente arroja mucha luz. Pero además, el libro de Hebreos trae un capítulo especial dedicado a los héroes de la fe, aquellos hombres que creyeron en las promesas de Dios, que esperaban el advenimiento de Cristo y de su patria celestial, a todos aquellos que ejercieran fe, que creyeran en las promesas del Señor. Así pues, en esta lista preciosa de hombres de fe, vamos a mirar nuevos ahora, pero repasemos algunos conceptos fundamentales acerca de la fe. Es el caso de Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6, que nos narra la base, el fundamento de lo que es fe, la naturaleza de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así entonces, mientras esperamos algo que no vemos, el tener la seguridad, la confianza de que eso que no lo tenemos en nuestra mano todavía, esa confianza se le llama fe. Es la certeza, estar seguros de estar esperando algo que no vemos, estar convencidos que en algún momento se nos lo va a dar. Como cuenta, leemos versículo 13 en adelante, también del libro de Hebreos, capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos, una lista de profetas que precedieron al versículo, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde partieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aún en el versículo 39 también se nos dice que no recibieron lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y entonces se nos prepara a nosotros, se nos exhorta que nos mantengamos en la fe para que así podamos heredar juntos con estos que nos precedieron. Y nosotros, en la segunda venida de Jesús, heredar la promesa que se nos legó, la herencia eterna, la patria celestial. Pero para ello, amigos, el libro de Hebreos capítulo 11 nos da las hazañas, estos personajes y algunas acciones sobresalientes. Entre ellas, la que vamos a mirar ahora, está en el versículo 32. Hay un listado allí, vamos a ver cada uno de ellos, pero vamos a arrancar con el primero. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a ver entonces primeramente la historia de Gedeón, hechos sobresalientes, edificantes, para que nuestra fe se parezca como la de estos santos, aún en algunos casos con errores, vamos a ver en Gedeón, para que no les imitemos. El texto bíblico aparece con ese propósito, que se narran historias para que aprendamos de ellas. Ejemplo, vamos a ver allí en Romanos capítulo 15, versículo 4, el propósito de las historias bíblicas. Miremos qué nos exhorta el versículo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, tengamos esperanza para nuestra enseñanza. Esto es, para que imitemos las cosas buenas que esa gente hizo y desechemos las cosas malas. ¿Cómo cuenta, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10? Les invito a que leamos versículos 3 en adelante. Y todos, la gente del desierto, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero hay gente problemática. A ver, ahora nos lo va a decir. Pero de los más de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como esa gente codició. Noten entonces, la Biblia está hecha con historia para que extraigamos las mejores lecciones. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo creía que en sus días Jesús podría venir, pero el principio se aplica a nuestros días. En algún momento tiene que venir el Señor, pero todo lo que está escrito es para amonestarnos. Y extraemos las mejores lecciones de estos héroes de la antigüedad, cómo desechar los errores que cometieron. Vamos a ver, pues, a continuación, el texto nos decía, recuerda, Hebreos 11:32, que el tiempo me faltaría contando de tanta gente, y arranca con Gedeón. Gedeón va a ser nuestro primer personaje que vamos a estudiar, de los personajes que vienen a continuación. No se describen muchas hazañas, solamente el nombre ya nos evoca cosas que él hizo y errores graves, como vamos a mirar a continuación. Abrimos, pues, entonces, el libro de Jueces, capítulo 6. Miremos, pues. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas,

¿Quién no se quejaría? 7 años de abuso de parte de los enemigos. No tienen qué comer. Estos enemigos malos destruyen los cultivos. Como langostas se aparecen, se roban todo, desaparece. Y la gente empobrece, empobrece. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están las maravillas de ese Dios que, según nos cuentan, en el pasado hizo grandes cosas y ahora estamos empobrecidos, sin Dios? Pregunto, amigos y hermanos, ¿nos condoleríamos? ¿Simpatizaríamos con Gedeón? Creo que sí. Sin embargo, lo que no sabemos, y ya va a aparecer en la historia, es que Gedeón participaba en un pecado. Ay, amigos, otra vez. No nos quejemos delante de Dios si estamos en pecado. Limpiémonos primeramente. No hay forma de negociar con Dios estando en pecado. Yo recuerdo en Argentina, amigos, en el tiempo en que hubo una asonada militar, una rebelión militar. Recuerdo el coronel Zaineldin y el teniente Rico. Fueron dos individuos de alto vuelo que se rebelaron contra el gobierno argentino en tiempo de democracia. El argumento que se dio fue que no tenían ningún problema con la democracia, sino con el jefe de Estado, el jefe mayor de ellos, fulano de tal, que no lo querían. No lo queremos ese señor como representante del ejército. Le pedimos al presidente que quite ese señor y ponga otro en su lugar. Y lo cierto es que estos dos rebeldes, Zaineldin y Rico, ellos levantaron un regimiento en oposición, en rebelión, y lanzaban las bombas. Hubo algunos muertos, una triste situación. En aquel tiempo, pues, los argentinos estábamos con temor de que se perdiera la anhelada democracia que se había perdido durante el tiempo de dictadura militar. Y así el presidente Menem, en aquel tiempo, tenía que intervenir, y dijo una palabra que todavía me resuena: ustedes quieren que yo, como presidente, deponga al jefe de ustedes, al jefe del Estado Mayor. Depongan las armas, entréguense, yo no converso con delincuentes. Ustedes están al margen de la ley. Yo no voy a aceptar ninguna propuesta de ustedes, así en esas condiciones, con armas tomar, con rebelión, para obligar por fuerza a hacer lo que la democracia puede hacer si se hacen por las vías lícitas. Y esta gente no quería deponer las armas porque tenía miedo que no se cumpliera el pedido de ellos y luego fueran a cárcel o peor situación. Ellos querían, hasta daban la vida, se sacrificaban con tal que quiten a ese individuo que no los representaba adecuadamente. Pero las palabras del presidente, amigos, tienen valor hasta el día de hoy. Dios diría lo mismo: yo no dialogo con delincuentes. Mis queridos amigos, cuando nosotros pedimos favor a Dios, no seamos delincuentes. Estemos en paz con Él. Confesemos nuestro pecado. Porque si nos hemos apartado, nos hemos alejado de Dios y pretendemos que Dios nos dé una bendición, le clamamos a Dios, Dios nos diría lo mismo: depón tu actitud de rebeldión. ¿Saben? Hace un tiempo atrás ocurrió un caso también similar, pero esta vez dentro del pueblo de Dios. Un profesor de teología había cometido el muy grave error de enredarse afectuosamente con una alumna. Y fue muy, muy triste el caso, se dividió el matrimonio y el hombre tuvo que ser separado para que no enseñe más teología. Yo fui alumno de él también. Lo cierto es que este señor viaja a otra provincia, como era un hombre muy culto, pudo conseguir lugar de trabajo en alguna universidad y publicó una página de internet donde criticaba doctrinas bíblicas. Y en un foro de pastores donde yo me movía, hubo pastores que decían: alguien podría responderle a fulano de tal que lanza críticas contra la interpretación de la palabra de Dios. Es un hombre muy preparado, lamentablemente está del otro bando. En lugar del bando de defender, está el bando de criticar. Y alguien respondió: amigos, no gasten pólvora en chimán, una expresión argentina. No gasten balas así al cohete, decimos, en vano. No, no, no. Porque él tiene la mente satánica por causa del pecado que arrastra todavía. Él vivía en pecado. Si ustedes dialogan, discuten con él, es como discutir con Satanás. Pueden perder. Un hombre brillante, que quite el pecado, renuncie al pecado, entonces vamos a dialogar. Yo no dialogo decía uno de los pastores, no voy a gastar mi tinta y escribir textos para refutar las teorías raras que el Señor traía, hasta que no renuncie a su pecado. ¿Nos damos cuenta, amigos? Muchos de nosotros también podemos cargar pecados y creemos que estamos bien. Y Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Mira el pecado en el que estás metido, estás enredado. Quítalo, sácalo, límpialo. Y entonces dialogamos. Que Dios nos ayude, queridos amigos. Porque nos puede pasar a cualquiera. Y en el caso de Gedeón, el que clama, vamos a leer otra vez el texto. Clama a Dios, él está metido en un pecado. Y que lo vamos a descubrir. A ver, vamos otra vez al texto de Josué, capítulo, de Jueces, capítulo 6, cuando Gedeón se queja ante este visitante. Varón esforzado y valiente, tú, Dios te escoge a ti. Pero ¿de dónde está Dios? Si yo soy eso, ¿de dónde está Dios? Yo no quiero ver a Dios. A ver, miremos el texto de Jueces, capítulo 6. Gedeón responde, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros antepasados nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los enemigos. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le tiene mucha paciencia y tiene un gran plan para Gedeón. A ver si Gedeón logra captar los planes de Dios. Entonces respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él tiene un sentido de humildad o de baja estima, si queremos decirlo también. Pero Dios lo va a usar para hacer una gran obra, pero hay que hacer arreglos previos. Hay que limpiar el campamento, tema que vamos a mirar ahora. Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estoy contigo. Tú desprecias a los enemigos, yo te voy a apoyar. Los vas a destruir como un solo hombre. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Quiero saber que realmente aquí es Dios el que me está acompañando. Y él propone una señal, a ver de qué se trata. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gedeón creía que era algún profeta caminante que se le apareció sentado ahí bajo la encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el palo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y ahí vino el susto de Gedeón, porque él creía que hablaba con un ser humano. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dice, paz a ti, no tengas temor tú, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, Shalom es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Reparemos en este nombre, Abieser, recordemos, es una población, una ciudad judía o israelita, y allí uno de los principales líderes es el papá de Gedeón, el señor Joás. Aconteció que la misma noche, ahora sí, Dios comienza a actuar para sorpresa de Gedeón, donde se revela el pecado de Gedeón y de su familia. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera o de Astarte que está junto a él. Había idolatría extraña entre los israelitas. El papá tenía un santuario, un culto al diablo, el culto a Baal y a Acera, amigos, es un culto extraño, ajeno, nunca fue israelita. Y el papá Joás había hecho un santuario al cual venía la población para adorar y, como decimos, estar en paz con Dios y con el diablo. Ya les dije esa ilustración, que si podemos orar acá, y por las dudas también tenemos aquí la estatua de San la Muerte, para orar también para que nos bendiga, porque si no bendice este, bendice la otra acá también. No, no podemos. Y esto es lo que hacía Joás, estar en paz con Dios y también con Baal y con Acera, que eran dioses paganos. A ver, miremos la historia. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que tú habrás cortado. Quiero que me destruyas el culto de Acera y de Baal que tu padre tiene, y sácame el mejor torito que veo allá, el de 7 años del hato de tu padre. Ya Dios le echó el ojo, un toro muy querido que lo querían sacrificar y así dedicárselo a los dioses paganos, Baal y Acera. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dice, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Es decir, pasaron 24 horas, porque él sabía que se metía en un grave problema. Si lo hacía de día, la gente lo iba a crucificar. ¿Cómo atentar contra el culto popular? Pero un culto extraño que el pueblo de Dios estaba practicando. Así que prefirió hacerlo de noche. Noten, el ángel le había dicho que era un hombre valiente. Lo va a hacer, pero con mucho cuidado, porque sabe los bueyes con los cuales hará, su familia y especialmente los vecinos. Todo el mundo en pecado. Y están clamando bendición justamente por el pecado que cargan consigo. Dios no los puede bendecir. Los madianitas hacían su agosto, destruían, deshacían los cultivos, mataban los animales. Y Dios no protegía porque había Baal, Acera, San la Muerte ahí entre ellos. ¿Se entiende? Amigos, hoy tengamos cuidado. Cargamos algún pecado, oremos a Dios para que nos lo quite, que nos dé la convicción, la fuerza, que martille la conciencia, el remordimiento. Sácalo, quítalo. Aún orar todavía más para que, si cuesta dejarlo, aparezcan evidencias externas de malestar. Ya les conté, amigos, la experiencia que viví hace un tiempo con una hermana que me hizo llamar porque en su casa había manifestaciones extrañas de movimientos satánicos. Volaba el plato, se abrían las puertas, prendían, apagaban luces. Y me interesó, fui a la casa. Y la hermana, pues, me contaba que llevaba una vida normal. Y sí, la llevaba. Pero al final, yo preguntando, hermana, debe contarme para saber qué está pasando, si usted es una hija de Dios, va a la iglesia, es una buena miembro de iglesia, hay algo raro acá, usted me tiene que contar todo. Bueno, pastor, sí, yo sí. Y me contó que tenía una imagen de la Virgen María debajo de la cama en honor a su mamá, que le había prometido que cuidaría esa imagen de su mamá católica. Y ahí la tenía. Y yo le dije, hermana, si usted sabe que eso está prohibido por Dios, que no te inclinarás ni honrarás las estatuas. Yo sé, pastor, pero eso tiene que deshacerse de eso. Pero es el recuerdo de mi madre. Y yo no sé qué voy a hacer, mi madre, etc. Amigos, Dios es claro con su mandamiento, pero si lo violamos, no nos sorprendamos que aparezcan cosas extrañas, porque Dios ya no protege, no bendice. Y eso es lo que está pasando con la gente de Gedeón. Pero vamos a ver la historia, amigos. ¿Qué es lo que pasa con Gedeón? Que toma el animalito, un rico toro, 7 años, fuerte, Dios le echó el ojo, y la población le había echado el ojo también, pero Dios lo quería primero, y con eso hacer un sacrificio para destruir todo el culto de Acera, todo el culto de Baal, sacar a San la Muerte de allí, para que entonces Dios pueda estar bendiciendo y atacar a estos perversos madianitas que les hacían tanto daño. ¿Cómo Dios no ama a su pueblo? Claro que lo ama, pero no lo ama en el pecado. Siempre recordemos esto. Dios nos ama para que quitemos el pecado, para que estemos limpios. Si Jesús nos salva, amigos, y Él nos salva, no es para que continuemos en el pecado. El Señor no nos salva en el pecado, nos salva del pecado. Que salgamos de allí para que seamos limpio corazón. Bien, miremos cómo sigue la historia de lo que hizo Gedeón de noche con sus 10 criados, el torito, la madera, ¿y qué pasó? Por la mañana, cuando los de la ciudad de Abiezer se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido sacrificado en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad, recuerden, todos israelitas, dijeron a Joás, al papá, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Amigos, ¿alcanzamos a percibir lo más absurdo que uno pueda leer como estas historias? Que esta gente clama bendición a Jehová, ¿por qué nos has desamparado? ¿Recuerdan las palabras de Gedeón? Y él, como hijo de su papá, que era el culpable, él había consentido, en lugar de oponerse al padre. Papá, ¿qué haces con eso de meter el culto de Baal, de Acera y el San La Muerte aquí, meterlos? ¿Qué haces? Atraes la maldición de Dios. Efectivamente, los 7 años de castigo de los madianitas era tal. Era castigo de Dios. Pero no se ve aquí a Gedeón que proteste. Por el contrario, más bien de noche, por la duda, por los vecinos y que me lleguen a hacer un daño. Nadie se metía con eso, nadie hablaba. Y el colmo, que los vecinos se fastidian, lo vas a pagar con tu muerte, lo vas a pagar. Mira lo que hiciste, no te lo vamos a perdonar. Pero ustedes son israelitas, tienen un Dios Jehová que aborrece Baal y Acera. ¿Qué les pasa a ustedes? A ver, otra vez, amigos, leemos el texto para ver la locura en la que uno se mete cuando practica pecado y pierde discernimiento, se anestesia la percepción moral de los pecados que nos asedian. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y allí el papá Joás rápidamente interviene con inteligencia para salvar la vida de su amado hijo. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su casa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana, que si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Qué no decimos que es un Dios? Que venga y pelee él. Y les hizo razonar. Buen razonamiento. Ustedes van a defender, que él se defienda. ¿Saben, amigos? Hace unas pocas horas, poquitos días, no tanto, se presenció una escena muy triste de un individuo católico que entra a un santuario católico y toma de su mochila unas piedras pesadas y las arroja contra una virgen pintada, rompiendo allí los vidrios, en fin, el adorno que se había hecho y la figura de la virgen. Y lógicamente despierta la indignación de la gente. ¿Qué has hecho? Y luego él contó su testimonio, que oró tanto a la Virgen por bendición y como no la recibió, decidió desquitarse contra la Virgen. Fíjese la gente, ¿qué has hecho? Están con ira. Así pasó con los abieseritas. Ahí tenemos, amigos, el video. Un hombre que ingresó la mañana del lunes a la Catedral de Guadalajara arrojó 2 piedras al cuadro de la Virgen de Guadalupe. Allí va a aparecer la imagen, sale un señor y entra el otro, ahí está que va entrando, y decidido, allí tira, rompe, otra piedra más, rompe allí, y luego se retira. De la rabia, el odio que trae este señor. Lógicamente se lo buscó, o sea, la policía lo pudo agarrar. ¿Qué hiciste? Y ahí cuenta, le oré tanto a la Virgen, le rogué tanto, no me contestó, ahí te la va. La indignación popular, ¿qué hacen? Y lo que dijo Joás sería pertinente acá. A este señor vamos a castigarlo, amigos, castigarlo, que la Virgen se defienda. Si ella es diosa, que se defienda. Eso hizo Joás, que se defienda, el Dios que se defienda su causa. No, ¿quién? Él no va a aparecer. Pero entonces, ¿qué estás creyendo? Si existe el Dios que dé manifestación de enojo, que le mande un rayo de ira, que lo castigue. No creo yo. Pero no es Dios. Saben, amigos, hay una leyenda judía respecto de una historia parecida, pero esta vez involucra a Abraham y a su padre Taré. Abraham y Taré vivían en Ur de los Caldeos. El texto nos va a contar en Josué capítulo 24, versículo 2, podemos leerlo quizás, la invitación que Josué hace a la población de adherirse, de sumarse en fidelidad al verdadero Dios, o se van a meter con los dioses antiguos de los ancestros, como era Taré, que él tenía su Dios allí donde él vivía en Ur de los Caldeos. Leamos pues, capítulo 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Noten entonces la afirmación de que ellos estaban conectados con idolatría, los ancestros de Abraham, el papá en particular. Bien, en la leyenda judía se nos cuenta una historia en que Taré era muy dedicado a llevar comida a dos estatuas que tenía en su casa. Recuerden que es una leyenda. Y Abraham, joven, observaba a su padre. Y el padre entonces con toda la reverencia ponía más comida allí en el plato de la estatua que estaba más alta y menos comida en el plato, en la base de la estatua que era más corta. Lo cierto es que alejado el padre, entra Abraham y hace desorden. Y allí vuelca una estatua que se lastima, se rompe, y quita uno de los platos. Entonces, a las horas aparece Taré, el papá, y le dice, ¡Hey, Abraham, ven acá, Abraham, ven acá! Sí, padre, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que estoy mirando acá? No, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Quién hizo esto? Y el padre se estaba acusando a Abraham. Padre, yo lo que estoy mirando es que hay una estatua que se inclina y que va a sacar comida. Sí, es eso lo que parece, pero tú lo hiciste. Padre, ¿no te parece mejor pensar que este Dios le va a robar, se le puso poca comida, le va a robar al otro que le dé comida y bueno, mira lo que le pasó? ¿Pero quién se cree eso? Tú lo hiciste. Y entonces Abraham le responde, Padre, si tú no lo crees, ¿por qué le llevas comida? ¿Por qué le sirves si tú no crees en estas cosas? ¿Nos damos cuenta? Y el padre reaccionó. Una bonita leyenda hebrea, creemos que nunca ocurrió. Los judíos se caracterizan por construir historias con lecciones morales. Muy bonito, por cierto. En este caso, con Joás y Gedeón pasó algo similar. A ver, repasamos el texto y miren la defensa que hace papá a favor de su hijo, y así le salva la vida. Leemos en Jueces capítulo 6, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás, el papá, respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su casa, su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar, que se defienda. Noten, ni Joás mismo creía que esos dioses tenían entidad, fuerza. No, que él se defienda. No se iba a producir y así podía salvar a su hijo. Pero, amigos, la parte que importa de este relato es la locura de aquellos que tienen el doble culto, a Jehová que le claman, ¿por qué, Señor, nos abandonaste y los madianitas nos arruinan? Y también tienen culto a Baal y a Acera. Recuerden, amigos, Dios se llama a sí mismo celoso. No soporta que el hombre tenga otro Dios aparte de Jehová. Mírenlo cómo lo expresa Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, respecto del culto de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, miren cómo se llama a sí mismo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no quiere que se postren ante estatuas y el pueblo había caído en semejante pecado. Bien, ¿qué pasó a continuación? Seguimos leyendo. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ya leímos el texto, versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ahora sí, Dios podía actuar porque se quitó ese pecado, la gente tuvo que enfrentarse con eso, había que eliminar todo ello para esperar la bendición de Dios ante un ataque tan terrible, peligroso, mucha gente reunida contra los israelitas, los querían destruir. Miremos. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando ese tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, toda la población vino. Noten el poder de Dios, ahora sí comienza a actuar, porque se quitó el pecado que había allí en el seno. La adoración de Baal, de Astarte, el culto a San la Muerte, decimos, para decirlo en forma moderna, quitar todo ello. Y ahora Dios va a intervenir con poder, apenas toca la bocina, el cuerno, toda la gente, bien, Gedeón, vamos a luchar, nos unimos todos juntos. Y sigue más la historia. Y envió mensajeros por todo Manasés, él era de esa tribu, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a otras tribus, a Aser, Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Él todavía necesitaba desarrollar más confianza en Dios. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mucho líquido, y toda la tierra seca. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora sí, ya se están preparando para la batalla. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, ¡ah! Mi mano me ha salvado. No, yo no quiero eso. Amigos, ¿cómo Dios conoce a sus hijos? ¿Cómo el dueño conoce a su buey? Dios no quiere que se jacten, y ya sabe. Va mucha gente, yo voy a dar la victoria, y en lugar de darle la gloria a Dios, se la dan a ellos. Yo eso no lo voy a soportar. ¿Qué hace Dios? Miremos. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo,

y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, griten, griten. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y las teas dentro. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, el ejército enemigo, a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, insistían, agitaban las teas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se mataban entre ellos. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Y juntándose los de Israel, los de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended del encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán para que no escape esa gente. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Eran los líderes, los príncipes de los madianitas, ahora estaban muertos. Se estaba acabando la historia de opresión y de ruina que los madianitas habían ocasionado durante 7 años a los israelitas. Pero los hombres de Efraín dijeron, y aquí empieza un nuevo capítulo, amigos, que dejamos para que ustedes lo puedan leer si desean, con quejas. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? Nos llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron, le amonestaron fuertemente. No, es Dios el que sabe quiénes son dignos para que vayan a la guerra y quiénes no. Y esta gente de Efraín piden, ¿por qué no los llamaste a la guerra? Y Dios bien que podía intervenir, no los quiero. Ustedes se darían gloria a ustedes mismos en la forma en cómo ustedes le están hablando al líder, en lugar de agradecer que están liberados, ¿cómo lo atacan? Dios sabe por qué escoge a su gente. Amigos, así en el tiempo del fin, Dios está buscando un ejército de 300 que peleen la última batalla, la del Armagedón, diciendo las verdades a Babilonia que tienen que ser dichas. Dios quiere un ejército que ame al Señor, que obedezca a sus mandamientos, que exalte la justicia de Cristo, que le caracterice la paciencia de los santos, que diga las verdades. ¿Tendremos miedo? El enemigo hace, construye su nuevo orden mundial y nos vamos a callar. Y vamos a estar nosotros como los madianitas sufriendo la opresión en lugar de intervenir y denunciar el pecado para que triunfe la justicia de Dios. El Señor está muy próximo a venir. Quiere un pueblo como esos 300, ya listos para la guerra cuando tomaban el agua, a diferencia de los otros. Queridos amigos, para esto son estas lecciones. Les invitamos que ustedes las sigan tomando. Que juntos nos enamoremos más y más de la palabra de Dios. Que queramos servirle al Señor. Él está buscando sus 300, así como Gedeón, sus acompañantes. Y Dios levantará caudillos aquí, caudillos allá. Gente que ame al Señor. Aún de los hermanos humildes, ignorantes, simples, de los laicos, como de líderes. Pero Dios sabe por dónde escoger. ¿Estaremos dispuestos a servirle? Esa es nuestra decisión. Dios nos llama. Depende de usted y de mí que aceptemos el llamado. Queridos amigos, que Dios les bendiga y seguimos estudiando la palabra de Dios en la siguiente emisión. Hasta entonces. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia.